De igual manera, vamos a saludar y recibir a un compañero del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados, Asesinados de Guerrero, para que también dé un saludo a este mitin en esta jornada de lucha de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, nosotros somos parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Hemos integrado este comité precisamente porque en los últimos años este delito de lesa humanidad ha retomado mucha fuerza en nuestro país por las políticas del gobierno neoliberal. Desde hace algunos años en México hemos visto incrementarse el problema que lacera, el problema que hace doler el corazón de muchos mexicanos, que es la desaparición forzada, que son los asesinatos extrajudiciales. Y en Guerrero esto no ha sido la excepción. Nosotros hemos contabilizado por lo menos en los últimos 7 años 350 desapariciones forzadas de ciudadanos comunes, inocentes, que no están vinculados con la mal llamada delincuencia organizada ni con el narcotráfico. Si a esta cifra se le suman esos otros casos que también son vidas, que también es necesario que se les haga justicia, la cifra se incrementa dolorosamente. Es el mismo caso de los asesinatos extrajudiciales. Nosotros tenemos contabilizados 3.400 casos en Guerrero de ciudadanos, que si se suman todos los demás tipos de asesinatos vinculados a lo que el gobierno llama la delincuencia y el narcotráfico, se hacen más de 10.000 en estos últimos años. Esta es la triste aportación de Guerrero en esta lucha y por eso estamos aquí. Como muchos de ustedes, familiares, nosotros hemos hecho recorridos tortuosos por las procuradurías, por las oficinas de gobierno, hemos ido a los EMEFOS, hemos ido a fosas, hemos salido, hemos viajado, hemos luchado. Y hoy no nos queda otra en Guerrero más que salir a las calles también. Por eso estamos con nuestros hermanos de la campaña nacional contra la desaparición forzada, de la cual formamos parte aquí en este corazón de la Ciudad de México, para decirle a todos los mexicanos que esta lucha es de todos, que no es posible seguirnos siendo ajenos, no es posible seguirnos escondiendo, pensar que esto no nos puede pasar a nosotros. Muchos de nuestros compañeros en el comité nos lo han dicho, nunca pensaron estar aquí, y si permitimos que esto siga, muchos de los que hoy nos escuchan, vendrán con nosotros, porque esto es una estrategia del gobierno, es una guerra contra el pueblo y la tenemos que enfrentar y tenemos que defendernos de manera organizada. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que no nos vea raros, a que no crea que somos ajenos a sus problemas, al contrario, los vivimos de manera más aguda, porque tenemos familiares, porque tenemos amigos desaparecidos, que nos ha cambiado la vida, que nos ha creado una situación que no se le desea a nadie. Pero también hacemos un llamado a las organizaciones sociales. A nosotros nos da mucho gusto ver aquí al Frente Popular Francisco Villa Independiente, al MULT y otros tal vez que no puedo nombrar porque no los veo presentes en sus mantas, pero sabemos que estamos aquí. Pero en Guerrero esto no pasa. Las organizaciones sociales en Guerrero, y sabemos que en muchos lugares del país, le hacen eco a la estigmatización del Estado y nos ven como algo ajeno. Nuestra lucha es por la vida, es por la libertad, es por la justicia, es una lucha humana que no da votos, es una lucha que no da poder, porque no es una lucha de gestión, pero es una lucha que si la izquierda no entiende y no hace suya, entonces esa izquierda está mal, porque luchará por el poder, porque luchará por otras cosas, menos por una sociedad justa. Entonces, compañeros, pues hacemos un llamado a los compañeros que están aquí también en el plantón. Hay compañeros maestros de Guerrero, compañeros nuestros, que le seguimos insistiendo que si no hacemos causa común en esta lucha, más adelante lo vamos a lamentar. Y como ya lo ha dicho la compañera Nadine, pues estamos aquí también participando en este cierre de la jornada 2013 de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Es una lucha más que en el transcurso del año seguimos retomando de distintas formas, de diferente manera, pero siempre para nombrar a nuestra gente, para hacerla presente, para que no quede en el olvido y para que sepan donde estén que no los olvidamos y que por ellos seguiremos luchando por su presencia, seguiremos luchando por la vida, la libertad, la justicia, los derechos humanos, por un país más justo, por un país que tenga un gobierno que mande obedeciendo, por un país donde un día podamos hacer realidad el pan, el trabajo, la justicia y la dignidad para todos nosotros, porque muchos de los que no están con nosotros aquí también por eso luchaban. Nosotros decimos que los desaparecidos nos hacen falta a todos y todos los que estamos aquí presentes debemos mantenerlos en nuestra conciencia y hablar de ellos, de nombrarlos, porque solo de esa manera desde aquí les haremos justicia. No sabemos si las legislaciones que se están generando ayudarán o no. Lo que sí sabemos es que solamente el pueblo salva al pueblo, como decía el comandante Lucio Cabañas. Y por eso, compañeros, nos da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí con nosotros. Y pues les pedimos que nos hagan eco con la consigna que nos tiene presentes aquí. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros.